En el astillero de Hongwon del complejo pesquero de altura de Simpo se construyó el barco universal Hwanggumhae 9002. El acto para botarlo al mar tuvo lugar el día 13.